esta segunda mañanita que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Seguimos en el Enredando las Mañanas número 88. Con este frío medio, pero está saliendo el solcito, ¿eh? Si estás acá en la ciudad de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires, está el solcito, Gra. Está hermoso, la verdad que está hermoso. Nada que ver, ayer fue un día tremendo y hoy parece otro día. Sí. Lindo para pasar este día haciendo otro enredando. Abrigadito, ¿eh? Abrigadito, está, sí. Dicen que viene mucho frío, así que hay que aprovechar. Exacto. Hay que prepararse para lo que viene, que era obvio que en algún momento el frío iba a llegar acá a la ciudad de Buenos Aires. Ya es hora, amigo. Aprovechemos para saludar a una de las provincias más frías de las puntanas. ¿Qué le parece? San Luis. Allí las oyentas y oyentes de Radio La Bulla, que están también enredados esta mañana. Un abrazo para ellos entonces. ¿Cómo estará la punta en este momento? Por ahí pueden hacer un llamadito o algún aviso para saberlo. Claro, bien. Para escuchar también esas voces de Exacto. San Luis, exactamente. Bueno, también lo que se suma es voces desde otros medios que están en la Red Nacional de Medios Alternativos. Uh-huh. Y en este caso son los locos de Buenos Aires, que Roberto Ruiz estuvo haciendo unas entrevistas, siempre nos manda algo como para poder pasar acá en el Enredando. Uh-huh. En este caso, lo que vamos a escuchar ahora es a Romina De Luca, que es historiadora del Centro de Estudios de Investigaciones en Ciencias Sociales, y que fue entrevistado por los locos de Buenos Aires sobre el plan de financiación de estudios primarios y secundarios, FINES. FINES. Este plan nacional que se lanzó en el 2008 y que tiene su existencia trazada en la Ley de Educación Nacional, uh-huh. que planteó la necesidad de contener a una población de entre 18 y 25 años que quería estudiar, pero la escuela tradicional no la incluía. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. ¿Serán inconfesables esos FINES? Veremos. Ahí vamos a escucharlo. ¿Qué le parece? Tener acá a Romina De Luca. Romina De Luca es historiadora del Centro de Estudios de Investigación en Ciencias Sociales y con ella queríamos conversar. Bueno, por un lado, vamos a hablar primero del Plan FINES, que sería un plan nacional que se lanzó la primera etapa ya en el 2008 y que la argumentación que se dio en ese momento, que tiene que ver con la ley de Educación Nacional, la LEN, era que había una población de entre 18 y 25 años que quería estudiar y la escuela tradicional no la dejaba. En primer lugar, algo que me parece importante destacar es que el Plan FINES condensa una serie de problemas y de tendencias que afectan al conjunto del sistema educativo. Con realidad hay una ligazón entre la creación de este programa y la Ley Nacional de Educación, que se sanciona en el 2006, ahí la ley establece un aumento de la obligatoriedad escolar, y en ese sentido, digamos, establece en su articulado la necesidad de generar programas a término para garantizar la nueva obligatoriedad escolar. Efectivamente, digamos, se reconoce algo que uno puede decir un fracaso del sistema educativo, es decir, que tenemos jóvenes de 18, 25 años que son... no son pocos, son cerca de 4 millones que no han terminado la escuela secundaria y bueno, que hay que dirigir planes específicos a esa población o inclusive a población más joven. En ese sentido, en ese contexto más general, En el 2008 se lanza el Plan Fines, que en un primer momento era un plan de terminalidad, es decir, iba dirigido a mayores de 18 años que hubieran terminado la escuela secundaria, pero que debieran materias. Sin embargo, digamos, en el 2009 y se lanza en el 2010, se crea una segunda etapa del Plan Fines. Ya no va dirigido a aquellos que adeuden una o dos materias, sino que permite cursar el secundario en forma completa a partir de una cursada de tipo acelerada. Plan Fines 2 lo que va a implementar es una modalidad que, bajo la excusa de que está dirigida a la población trabajadora, que no puede asistir de lunes a viernes a la escuela en ninguna de las ofertas que existe en el sistema educativo, establece una modalidad de cursada que permite realizar toda la escuela secundaria en apenas 6 cuatrimestres con una modalidad de cursada de 2 veces por semana. Lo que uno observa aquí es que hay una reducción abismal de la cursada. 2 años menos tenés prácticamente. Claro, si uno, digamos, sacara la equivalencia en relación a 5 días de cursada y 2, uno ve cómo efectivamente es una oferta que es acelerada. Y ese, digamos, no es el único problema, sino también que habilita a que quienes desarrollan la tarea educativa, es decir, aquellos que van a educar, no necesariamente son docentes, sino que se lo reemplaza por la figura de tutores. Ya no estamos hablando de un personal específico formado para esa tarea, sino que pueden ser estudiantes con hasta el 50% de las materias aprobadas. Y el problema no termina allí. ¿Por qué? Porque encontramos un tercer problema, ya que estamos mencionando, que es que no solo, digamos, tenemos una modalidad de cursada acelerada, un personal docente que no necesariamente está calificado para desempeñar esa tarea, sino que a su vez el currículum también aparece degradado. Esto uno podría asociarlo con el primer punto que dijimos, la reducción del tiempo de estudio. Claro. Pero también lo que observamos en el Plan Fines es que la currícula, si bien obviamente desde Nación y desde cada una de las jurisdicciones que implementan el Plan Fines, fijan o prescriben un currículum, luego ese currículum debe ser, es adaptado, resignificado por cada uno de los tutores, que debe negociar cuáles son los contenidos que se van a dar en función de las necesidades de los alumnos. Es decir, vamos a encontrar entonces tantas trayectorias formativas como sedes fines. ¿Sí? Las escuelas fines, ustedes me dirán, y bueno, seguramente funcionan en una escuela. Bueno, eso no necesariamente es así. La amplia mayoría de las escuelas fines en realidad no funcionan en una escuela, sino en cualquier sede. Porque en realidad una de las cosas que habilita este programa es a que se habiliten escuelas en unidades básicas, comedores barriales, bibliotecas, inclusive casas de familia. Cuando uno revisa la cantidad de sedes fines y lo compara con las escuelas, encontramos que la composición mayoritaria, digamos, de estas sedes que funcionan en no escuelas están asociadas a aparatos punteriles del gobierno, es decir, funcionan en unidades básicas del PJ, funcionan en sedes de la Cámpora, funcionan en, inclusive, hasta en iglesias. Bueno, que en realidad aquí lo que ocurre es un proceso de degradación completa del sistema educativo y se va generando una estructura paralela al circuito formal ya existente. Se reduce el tiempo de cursada. Tenemos un personal docente que no necesariamente está calificado. Tenemos espacios que no están habilitados para funcionar como escuela. Entonces, lo que uno tendría que preguntarse es si detrás de este proceso lo que uno observa es que la preocupación por la educación es lo que nos está moviendo. Claro. ¿No? Uh-huh. No llama la atención que cuál es el elemento, digamos, que pone sobre la mesa el gobierno nacional para decir que este programa es divino, ¿sí? Que tenemos cerca de 600.000 egresados que han obtenido su título secundario, ¿no? Y que planeamos egresar 500.000 más en breve, ¿no? Con una propuesta educativa que licúa el currículum, ¿sí? Que entonces lo único que va a generar es un shock estadístico a partir de un proceso de titulación más veloz. De hecho, tenemos denuncias de docentes de escuelas SENS que, digamos, precisamente testimonian, denuncian que hay matrícula que está pidiendo pase para las escuelas finas. ¿Por qué? Porque le dicen, ¿y para qué voy a venir 5 días a estudiar si en realidad voy a obtener el mismo título en, cursando nada más que 2 veces por semana? Y esto en realidad es una lógica perversa que, fijémonos, que lo que hace en realidad es brindar un tipo de educación barata, porque es más caro construir una nueva escuela. Los docentes de fines no digamos, están contratados por fuera del estatuto del docente, ¿no? Y fijémonos que lo que está detrás de esto tiene que ver con una educación de pésima calidad, baratísima, solo para generar un shock estadístico. Bueno, fijémonos cómo el macrismo, pensando en la campaña presidencial, en realidad metió terminar el secundario, ¿no? Eleva la apuesta, porque ya ni siquiera estamos hablando de una cursada semipresencial, como en tal caso podría ser esta cursada del Plan Fines, sino que a partir de terminar la secundaria, lo que pretende el gobierno es macrista, es nacionalizar adultos 2000. Es decir, una cursada a distancia en donde el alumno, por su cuenta, estudia, es decir, no necesito escuelas, no necesito docentes, en realidad los docentes son tutores, y en realidad hay una errada concepción pedagógica en torno a esto, porque lo que uno, cuando analiza las estadísticas, que observa que de los inscriptos en terminal en adultos 2000, es decir, lo que ahora sería terminal la secundaria, solo egresan el 10%. Entonces, en realidad lo que hay que pensar es, bueno, en primer lugar, este tipo de programas no deberían existir. Sí, al contrario, si estamos preocupados por la educación, si estamos preocupados por la calidad, en realidad lo que deberíamos hacer es, digamos, mejorar y ampliar la oferta de adultos, que no es por decir que no tenga problemas, o sea, seguramente hay, digamos, habría un montón de cosas que se pueden corregir, pero no ofrecer menos educación. ¿Cómo llegamos a, digamos, a metas de calidad educativa si lo que estamos ofreciendo es una peor educación con peores docentes, atacando sus condiciones de trabajo, atacando sus condiciones inclusive de vida? ¿Por qué? Porque, digamos, coyunturalmente el Estado puede absorber a estos docentes por 2 años, digamos, pero efectivamente luego se van a quedar en la calle. Entonces, digo, no hay que vacilar acá y hay que decir no a estos programas. Romina, te agradecemos. De paso, sabemos que nos escuchan amigos de Cileone. Le decimos que, como él habló de la ignota señora, nosotros la conocemos. La conoce mucha gente. Escribió, entre otras cosas, el libro Brutos y Baratos, que creo que para aquellos que les interesa la educación debería ser un libro de consulta. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.